Bienvenidos todos. Este es el día número 15 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Pidamos juntos, con fe y con fervor, la gracia del Espíritu Santo, que la palabra llegue profundamente a nuestro corazón y haga su obra. Hoy vamos a tener textos del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis, capítulo 21. El Señor visitó a Sara como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía entonces 100 años de edad. Sara dijo: Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Porque yo le di un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Entonces dijo a Abraham: «Echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac». Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo: «No te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo». A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte a la distancia de un tiro de flecha, pensando: «Al menos no veré morir al niño». Y cuando estuvo sentada aparte, prorrumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. «¿Qué te pasa, Agar?», le dijo. «No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación». Enseguida Dios le abrió los ojos, y ella divisó un pozo de agua. Fue entonces a llenar el odre con agua y dio de beber al niño. Dios acompañaba al niño y éste fue creciendo. Su morada era el desierto, y se convirtió en un arquero experimentado. Vivió en el desierto de Parán, y su madre lo casó con una mujer egipcia. Por aquel tiempo, Abimelec, que iba acompañado de Picol, el jefe de su ejército, dijo a Abraham: «Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame por Dios, aquí mismo, que nunca te vas a comportar falsamente conmigo o con mi estirpe o mi posteridad, y que nos vas a dar, a mí y al país donde resides, las mismas pruebas de lealtad que yo te he dado. Abraham respondió, lo juro. Pero Abraham presentó una queja a Abimelec a causa de un pozo que los servidores de Abimelec habían tomado por la fuerza. Este replicó, no tengo idea de quién pudo haber hecho esto. Tú me lo hiciste saber y hasta ahora yo no me había enterado de nada. Entonces Abraham regaló a Abimelec unas ovejas y unas vacas, y los dos hicieron una alianza. Y como Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, Abimelec le preguntó, ¿qué significan esas 7 corderas que pusiste aparte? Significan, respondió Abraham, que tú me vas a aceptar estas 7 corderas como una prueba de que el pozo lo he cavado yo. Y a aquel lugar se le llamó Berseba, que significa pozo del juramento, porque allí los dos prestaron un juramento. Después de concluida la alianza, Abimelec partió junto con Picol, el jefe de su ejército, y regresó al país de los filisteos. Abraham, por su parte, plantó un tamarisco en Berseba e invocó el nombre del Señor Dios, el Eterno. Él permaneció largo tiempo en el país de los filisteos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 15. Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu santa montaña? El que procede rectamente y practica la justicia. El que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino. El que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. El que no se retracta de lo que juró aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así nunca vacilará. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 38. Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe y postrándose ante él le dijo, «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto pensando, con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo, retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Cuando Jesús se fue, lo siguieron 2 ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron, sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo, que suceda como ustedes han creído.